Imagínate sin paraíso. Es fácil si lo... Bueno, el agradecimiento como siempre de que ustedes pongan el oído por acá, habiendo tanta oferta radiofónica aquí en este valle encantado de los Comechingones. Y hoy vamos a comenzar, bueno, un poco amargados, un poco tristes, ¿no?, de esta Argentina que creíamos que había superado algunos escollos desde lo político, desde lo político fundamentalmente. Y bueno, acaban de meter presos a más o menos 30 manifestantes ahí en el área de Congreso, donde se está discutiendo el presupuesto 2019, un brutal ajuste, un pedido del Fondo Monetario Internacional para que este presupuesto permita la aprobación de un préstamo de 557 mil millones de dólares, y que permita hacer por otro lado un recorte de 360 mil millones a nuestro presupuesto, ¿no? Para aquellos que no están demasiado informados, se recortan un 10% los fondos para educación y cultura, 17% para vivienda y 11% en todo lo que es asignación universal por hijo, AUH. 600 mil millones van para pagar la deuda, ¿no?, para el pago de intereses. Este es el rubro que aumenta un 49%. En educación implica que habrá un 77% menos para infraestructura escolar, 39% menos para formación docente, 35% menos en becas para estudiantes, para la universidad pública. Es un ajuste que ronda el 18% acumulado entre 2018 y 2019. Y también para la salud, ¿no es cierto?, porque caen un 17% los fondos para los 5 hospitales nacionales que tratan enfermedades complejas, se reduce un 90% los fondos del programa de atención a la madre y al niño y un 75% para la prevención de enfermedades endémicas. Además del congelamiento de ingresos a trabajadores estatales, el presupuesto también que afecta a las mujeres, ya que hay un 18% menos en términos reales en cuanto a los recursos para el Instituto Nacional de las Mujeres y un 55% en el plan de prevención y erradicación de la violencia, además de los tarifazos y bueno, y todo esto que ya hemos empezado a reconocer como propios o naturales de este paisaje político de los últimos 2-3 años. Triste, muy triste. Hemos entregado el timón al Fondo Monetario Internacional, hemos caído nuevamente en la misma situación de algunos años atrás, y por eso no podemos menos que estar embargados y preocupados por el futuro que nos deparará la firma de este presupuesto, que llevará la firma no solamente del partido gobernante, o sea, el partido oficialista, sino también la de un montón de señores que constantemente hablan sobre los más vulnerables, sobre los más pobres, sobre los derechos y otro montón de cosas. Es realmente, como les decía al principio, muy triste cuando alguien hace exactamente lo contrario de lo que el mandato popular le ha solicitado, legado, para lo cual ha sido elegido. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede, esperemos que no haya que lamentar ningún herido, ninguna víctima. La situación está muy tensa, o en estos momentos, luego de una cruenta represión entre manifestantes y policías, hace algunas horas hablábamos con Pablo, destacamos algo que nos había llamado la atención y les había llamado la atención a los medios capitalinos, es que desde anoche había bolsones con piedras, trozos de pavimento y roca, en las inmediaciones del Congreso, como si un camión hubiera descargado muchos kilos de este material, que evidentemente no creo que sean no son restos que traen ningún manifestante, sino que lo ha hecho el propio gobierno de la ciudad o no sé quién. Hay muchas cosas que nos llaman la atención y bueno, y como les decía, ¿no? Es penoso de que a partir de esta firma o no del presupuesto 2019 empecemos con heridos y presos a consecuencia de un presupuesto de ajuste y también de entrega al Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a retomar un tema que supimos abordarlo la semana pasada aquí en este Entre Mate y Mate, y yo quería hacer un pequeño paréntesis, me refiero a los fuegos, ¿no? A los incendios, a lo que quedó. Parece que no son 5.000 hectáreas, sino son 8.000. Hay un montón de grupos que se están, de acá, de nuestras serranías, que están organizándose. Parece que hay un curso para ambientalistas o para personas que quieran ser guardaambientes, o personas que quieran agruparse y organizarse. He escuchado que están organizándose para resembrar el área quemada. Bueno, hubo problemas con el agua, ¿no? A consecuencia de la ceniza, bueno, se pidió que no se tome el agua. Espero que hayan tomado esa recomendación. Más sabiendo que en los cauces de agua puede haber animales en descomposición, y bueno, y toda esa cuestión que pueden ser efectos colaterales de un gran incendio. Así que desde acá, sin estar imbuidos plenamente del problema, hacemos una simple deducción de que debe haber habido o puede haber en los cursos de agua no solo ceniza, sino animales en descomposición, que serían realmente terribles si el agua no está debidamente potabilizada. Pero en este paréntesis sobre el tema de los incendios, quería detenerme en algo que suena muy triste también. Hoy es un día triste, no solamente está nublado el cielo, esmerilado, como suelo decir yo, sino que pasan estas cosas y no tenemos otra cosa que preocuparnos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí con un poquito de música salimos un rato de la preocupación, pero esto continúa. En el caso del debate en el Senado por el presupuesto, va a llevar hasta mañana, se calcula hasta la madrugada. Pero volviendo al tema del fuego, escuché una disertación en la Sociedad Rural de Villa Dolores del legislador Oscar González, y quiero dar mi opinión, ¿no? Él opina que hay un grupo de gente a los que le llama ambientalistas ideologizados, que son los que de alguna manera obstaculizan todo el trabajo que se está haciendo, o que se hizo, o que se seguirá haciendo con respecto al ambiente en Tras la Sierra. Y en segundo lugar, ataca la ley de bosques, ¿no? Que sería esa especie de No sé, la ley de bosque sería el elemento que de alguna manera parece ser la única base de sustento para la protección del bosque nativo. Antes decía, hace muy poco se decía que eran el 5% en nuestra provincia, ya se habla del 3%. Digo, estas quizás sean subjetividades, pero sí, nosotros acabamos de ver que se nos volaron de entre los dedos 8.000 hectáreas o 5.000, no sé exactamente cuáles eran, a consecuencia del fuego y del fuego provocado. O sea, porque por supuesto que ya ni siquiera se habla de la posibilidad de que los fuegos acá en la montaña sean simplemente accidentes naturales, más sabiendo que hay una historia que dice que 11 veces, esto lo hablamos el miércoles pasado, ¿no? 11 veces intentaron quemar en un lugar hasta que lo lograron. Pero quería, en realidad, yo me sentí muy tocado, y creo que muchos de ustedes del otro lado del parlante también. He visto mucha gente laburando y jugándose la vida, o si no quieren pensar que se jugaban la vida, por lo menos destinaron su tiempo. No solamente me refiero a los bomberos, a los cuales desde acá tengo el mejor de los respetos por la actividad bomberil, me parece que es de todo una entrega, sino también un montón de civiles, como los llaman los bomberos, o sea, personas comunes como ustedes, como yo, que se atrevieron a desafiar eso en la desesperación, ir con agua, acompañando a los bomberos, bueno, un montón de gente sumado a los pilotos. Entonces, esto de ambientalistas ideologizados, me parece que no es una buena estrategia del ministro o vicegobernador, y lo digo con todo respeto, sabemos del poder que tiene Oscar González en nuestro territorio, en toda la provincia de Córdoba, es prácticamente el vicegobernador, como dije. Me parece que esto de confrontar y llamarle ambientalistas ideologizados, me parece que es una pelea estéril que genera, no sé si decir esa palabra, una nueva grieta, ¿no? Entre los que creen que hay que proteger la flora, la fauna, el registro histórico, los ríos, los cauces de los ríos, en este caso un montón de gente aquí está trabajando para ver si en algún momento la legislatura determina que tengamos un área ecológica urbana. Hay un montón de gente preocupada por el desmonte. Sabemos que los que desmontan son los poderosos, no son no es una persona que se compró 15 metros por 10 metros para hacerse una casita, que también en algo sumará, ¿no es cierto?, al desmonte masivo, pero digo, tenemos un problema grave que no responde necesariamente a la cuestión de la urbanización común, sino a señores que ostentan grandes territorios, que de hecho los poseen, los compran, los tienen y hacen de ellos lo que se les canta. Y decir que la gente que está preocupada por el ambiente es simplemente un individuo ideologizado, me parece es muy burdo, no acompaña, no ayuda. Yo no sé si el ministro habrá estado enojado porque el otro día lo insultaron de arriba a abajo ahí en San Javier con el tema de los fuegos. Él no quiso hablar con la gente, dijo que era simplemente una conferencia de prensa, y bueno, una multitud ahí empezó a gritar e insultar. Yo creo que la gente, yo no creo que insultar sea la solución, pero por el lado de la gente, ¿no? Bueno, se habrá sacado un poco la bronca que tenía de lo que estaba pasando, o de lo que pasa y uno no entiende, que ve que toda la montaña se nos viene abajo, se quema todo. Pero por el otro lado, quizás la estrategia de un funcionario tendría que ser de alguna manera de acercarse a la gente. Creo que se equivocó, que se sigue equivocando en esos aspectos. Si alguien fuese asesor de esta persona, le tendría que decir, no es la forma. Creo que lo que tiene que hacer el ministro o vicegobernador de la provincia, ya que él vive acá, en algún momento dejará de tener algún cargo público quizás, o se jubilará y querrá pasear entre nosotros acá, y estas cosas, estos epítetos de ambientalistas ideologizados, realmente es un insulto. Yo lo tomo como un insulto, y bueno, y si alguien esté escuchando y se acerca a este señor y alguna vez quiere venir a FM Sierras, le vamos a abrir las puertas y quizá vamos a discutir esto que no corresponde. Me acuerdo de Juan Pereira también, ¿no? De Juan Pereira como intendente de Villa Dolores, cuando atacó a los ambientalistas, se refería fundamentalmente a la gente de la ONG Prevenir, que querían limpiar el río, que querían poner cartelitos para que la gente no tire basura, que lo siguen haciendo, además, y que esta ONG Sierra acompaña a Prevenir en un montón de cuestiones, y este señor, Juan Pereira, también, poniendo etiquetas, rótulos, a aquellos que tienen algún interés por que el ambiente no se deteriore. Digo que los señores políticos, los señores funcionarios, quizás tendrían que tomar nota de la gente que se preocupa por el ambiente y no sentirlos como enemigos. Yo no soy enemigo de Oscar González ni el señor Pereira, mientras tanto ellos de alguna manera se animen a discutir los temas y no lo hagan con estas palabras que ensombrecen, disminuyen, achican la posibilidad de un diálogo. Creo que la gente se merece un diálogo, se merece saber lo que sucede, se merece que si hay algo que no se hizo, el funcionario de turno está en condiciones de remediarlo. El insulto por el insulto, porque esto es un, o sea, si alguien lo le saca un poco el significado de las palabras, va a decir, bueno, eso no es un insulto, pero ¿por qué ideologizado? O sea, ideologizar quiere decir ponerle un condimento ideológico a una actitud. La actitud, primero que bueno, que todo tendremos algún tipo de ideología, tanto el señor ministro como los habitantes, ¿no es cierto? Pero, digo, ¿qué condimento le ponen? La preocupación por el medio ambiente, la preocupación de algunos de creer de que los funcionarios no hacen lo que tienen que hacer, la preocupación de creer de que se pudieron haber hecho un montón de cosas y no se hicieron, la preocupación de saber que desde la política, que tendría que ser la que organice y de alguna manera sea un lugar para que los ciudadanos puedan aferrarse a soluciones, está ausente. Digo, no creo que la confrontación sea la más adecuada. En ese interín del discurso, que donde había un montón de intendentes, igual, inclusive el intendente de acá de Villa Dolores, de San Pedro, aplaudiendo cuando dijo que la ley de bosques también era un obstáculo, nosotros en los próximos programas vamos a tratar de considerar a la palabra de algunos técnicos sobre el tema de bosques. Y bueno, para seguir indagando sobre esto, porque nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, sabemos que aquel que pide un plan de manejos del bosque, el Estado le proporciona la posibilidad de hacerlo con cortafuegos, con picadas, que es exactamente lo que dijo que no se podía hacer el ministro González. Quizá también el ministro González se apuró en hablar o no ha leído bien la ley. De todas maneras, nosotros seguimos pensando que no hay que tirar abajo ninguna ley, que lo poco que protege la ley de bosques hay que seguirlo sosteniendo. Y bueno, y pedirle a nuestros legisladores, a nuestros políticos, que ellos que disponen de una gran verborragia y que en 3 minutos en una emisora radial o a través de una entrevista dice, o en un discurso ahí ante un montón de gente que aplaude, el otro día creo que entregó, no sé, 400.000 pesos para la sociedad rural. Que yo no he averiguado a quién va ese dinero, pero digo, la sociedad rural necesitará 400.000 pesos. Pensaba cuántas organizaciones, cuántas ONG, cuántas escuelas, de chicos que realmente viven en trayectos de vulnerabilidad social, serían mejores merecedores de que esos 400.000 pesos. Y por lo otro, y volviendo al tema de los ambientalistas ideologizados, No compartimos desde acá de la radio, y estoy seguro que un montón de gente con ese rótulo se sentirá mínimamente agraviada, ¿no? Mínimamente agraviada. Desde acá, primero que a pesar de nuestras ideologías, de los que componen este pequeño colectivo, más bien un Fiat 600 que es FM Sierra, respetamos los diferentes puntos de vista, y si hay una cosa que intentamos y creo que lo logramos es no partidizar, ¿no? O sea, con las ideologías que pudiese haber, hay peronistas, hay radicales, hay del PRO, hay de lo que sea, y no, la idea es no usar este micrófono o estos micrófonos para hacer publicidad partidaria, y creería que lo logramos, creería que bueno, quizás el que agarra un micrófono es un poco le da ganas, ¿no? de hablar en contra de uno o de otro, pero tratamos de no hacerlo, y si alguna vez lo hemos hecho y ustedes lo han notado, sería bueno que nos los hagan saber, para pedir disculpas, porque la radio no tiene partido político, no se presta para eso, y bueno, y eso lo intentamos cuidar. No nos pagan de ningún lado, no hay ninguna pauta, no tenemos pauta publicitaria de parte de un partido político, de un sector del gobierno o del gobierno provincial. Pienso que la radio podría tener pauta tranquilamente, sino que bueno, o no la hemos sabido pedir, o no lo hemos pedido, o no la merecemos quizá, pero nada, es triste, ¿no? Es triste que hay mucha gente que trabajó para este incendio y no se merecía eso, se merece otra cosa, se merece el apoyo, se merece el fomento, se merece que estos señores bajen un poco de los helicópteros y dejen un poco sus suntuosos escritorios y se pongan a hablar con los pequeños grupos, con los que muchos de ellos han estado trabajando en la lucha contra el fuego, haciendo tareas de prevención, como me referí la semana pasada al grupo del consorcio Champaquí de hace 8 años, 7, 8, 10 años. Es una pena que se nos agravie. No me parece que no hay un verdadero merecimiento para el agravio, al contrario, yo creo que hay lugar para el respeto aún de aquellas opiniones que no les agradan a los funcionarios. Bueno, me extendí demasiado. Concretamente vamos a seguir trabajando para que gente que está muy involucrada con el tema de la ley de bosques nos informe, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se le puede hacer a una determinada zona boscosa a través de la ley de bosque, para que no sea una cosa virginal ahí donde nadie se puede meter, y que eso pudiese entorpecer, si la ley no lo permitiera, el accionar de los bomberos y de las fuerzas que luchan contra el fuego. Sabemos que no es así, pero de todas maneras vamos a traer técnicos para que nos amplíen nos amplíen un poco más y bueno, y quizás en algún momento nuestros funcionarios se encuentren el camino, bajar quizás cuando los ánimos no estén tan caldeados como el otro día, y ponerse a trabajar, o sea, bajar, aunque sean 6 personas, 7 personas, digo, por ahí me parece que los funcionarios quieren multitudes, ¿no? Para poder esgrimir todas sus bondades, y por ahí quizás esa no sea la mejor forma. La mejor forma es, más cuando uno vive acá o tiene familiares acá, con más razón, ¿no? Digo, ponerse un poquito al lado de la gente. Yo le sugiero al señor ministro que se ponga un poquito más al lado de la gente, y le aseguro que los resultados políticos también van a ser más agradables. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Ahí Pablo está eligiendo la música, y nada, estamos en este programa que, como les dije al principio, se llama Entre Mate y Mate. Nuestro número de teléfono es 560226, con la característica de Tras la Sierra, 03544. Y bueno, si se quieren comunicar, también lo pueden hacer a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com, y quien quiera escucharnos a través de la web puede hacerlo a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com. Próximo a ser cambiado, porque hemos recibido críticas bastante ásperas sobre que es muy largo, entonces la gente se pierde. No sé si será así o no, pero hay que hacerle caso a los más jóvenes, y bueno, prontamente vamos a comunicarnos con ustedes. Vamos con la música, Pablo. Escuchábamos a Mujer de Amparo Ochoa y bueno, esto le da apertura a esta otra etapa de nuestro Entre Mate y Mate de hoy, porque tenemos a la compañera Cristina. Digo compañera no por aludir a ninguna cuestión partidaria, digo como en el bloque anterior hablábamos de eso, digo compañera porque de alguna manera hemos acompañado desde acá todo lo que hace al colectivo de mujeres y hemos también publicitado lo que se hizo entre Leu hace muy poquito, y aquí la tenemos a Cristina, que es la asamblea, es partícipe de la Asamblea de Mujeres de Base, pertenece a la región de Villa de la Rosa, y bueno, tenemos el muy grato momento y la alegría de poder recibirte aquí en FM Sierra, la 107.9. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acércate un poquito más. Ahí, a ver, ahí Pablo puede ahí chequear está. Bien. Listo, buenas tardes. Bueno, Cristina, nosotros hemos hablado muy poquito porque tuviste algún problema con el... Vine en el Sarmiento, eso bueno. Lo explica todo. Bueno, bueno, sino que en primer lugar, todo lo que pasó entre Leo fueron un montón de manifestaciones que se hicieron a través de los medios, y hablaban, lo poquito que pude chequear a través de mi Facebook, un grupo, algo que me dio mucha bronca, Cristina, hago este pequeño diálogo y después nos contás bien cómo fue todo, ¿no? Pero, digo, lo que registran un montón de gente es fotos de cinco mujeres mostrando los pechos, avanzando en una manifestación, otra foto, bueno, y un montón de gente diciendo barbaridades de que son esto, que son aquello, otro, un perro que se estaba quemando frente a una catedral, y otra, la represión, que no se sabe de quién es, desde la policía de Trelew, aparentemente. Y nosotros sabemos que hubo una infinidad de talleres que reflejaban la realidad de la mujer en nuestro país y en América, en Latinoamérica, y que no tiene nada que ver con esos actos. Inclusive en mi interior, como hombre, pensaba, ¿qué pasaría si salieran un montón de manifestantes sin camisa, no? Nadie se horrorizaría, y sin embargo parece que la condición de que una mujer muestre los pechos es sinónimo de que es prostituta, ni siquiera eso, no tiene nada que ver con nada, o sea, sí, que sea prostituta, no sea prostituta, tampoco es un argumento, pero digo, es un buen momento para que nos cuentes y les cuentes a nuestra audiencia qué verdaderamente sentiste, qué pasó entre Leo, sé que fuiste, fueron en un micro, fueron cantando, con una alegría terrible por poder juntarse y declamar todos los derechos que aún no le han sido confiscados de alguna manera por nuestra cultura, la mujer. Y uno que... de los primeros es ese, andar en cueros igual que ustedes, sin que nos critiquen. Seguro, seguro, por supuesto. Sí, la verdad que habiendo estado ahí, da bronca que se ponga el acento sobre un hecho que originaron por ahí 10 mujeres. Hubo un fuego, realmente nosotras nos enteramos de la represión ya cuando había terminado hacía rato la marcha. Hubo un fuego, no sabemos quién lo prendió, había gente encapuchada como de costumbre. Y a un grupo de mujeres que quedaron como solas cuando ya la marcha había terminado, las acercaron un grupo de hombres de civil y fueron a las que después llevaron detenidas, que tal vez creo que ni siquiera habían estado en la encendida del fuego, pero bueno, trascendió en una marcha de 50.000 mujeres lo que hicieron 10, y se perdió de vista todo el resto. Esto no es la primera vez que pasa. Obvio, no, es como son las políticas de los medios, claro. Muestran lo que quieren y no la verdad, digamos. Para mí fue muy emotivo el momento de la marcha porque éramos 20 cuadras de mujeres de vereda a vereda, y mirar para adelante y para atrás y ver mujeres, y es como tomar conciencia cuántas somos, ¿no? ¿Cuántas somos? Y estábamos ahí marchando, cantando, felices de estar juntas, aún con las diferencias, porque por ahí no todas pensamos igual, pero estábamos pidiendo una reivindicación que sí nos es común, ¿no? Como tener nuestros derechos, que nos respeten, que no nos digan lo que tenemos que hacer. Y bueno, y lo de los talleres que vos decís es muy importante, porque hubo 72 talleres en los cuales se abordaron los temas, desde los pensables hasta los impensables. Por ejemplo, aborto, educación, maternidad, trabajo, economía, o sea, todo en relación con la mujer, ¿no? No sé, a ver, en este momento, pueblos originarios, territorios, lesbianismo, homosexualidad, maternidad, no sé, creo que todos los temas que la vida nos propone estaban todos abarcados. O sea, año a año va habiendo más talleres. Este año hubo varios talleres que no... Hay algunos que están todos los años, en todos los encuentros, y este año hubo algunos nuevos, y bueno, fue como... Obviamente no se puede participar de todos los talleres, claro. ¿No es cierto? Pero digo, ¿participaste de alguno? Contame. No, yo no participé específicamente de ninguno. Una amiga participó de uno que era prostitución. Y por ahí lo importante, ella me contaba, ¿no? Ella decía, yo quise participar en ese porque es como que quería sentir de cerca qué es lo que cuenta la gente que está, las mujeres que están prostituidas, las mujeres, los travestis. Y ella me decía, me cambió por completo la visión que yo tenía de la prostitución, lo que me cuentan de la prostitución, ¿no? Y bueno, siempre surgen discusiones en los talleres. O sea, si la prostitución, si había que legalizarla, no había que legalizarla, si está bien que haya prostitutas o que hay que desterrar la prostitución. O sea, siempre se generan todas estas discusiones en los talleres. Y bueno, es el ámbito de la discusión. ¿Puede ser que el próximo encuentro vaya a ser en La Plata? El próximo es en La Plata, sí. ¿Para el año que viene? El año que viene. El año próximo va a ser en La Plata, sí. Sí, se votó por La Plata. Y bueno, yo creo que eso la no otra sabes cosa... ¿Eso no sabe si es antes o después de las elecciones? Y siempre se hace para el feriado del 12 de octubre, o sea que va a ser antes. Claro. Sí, va a ser antes. Sí, va a ser bueno, un lugar una de... gran movida. Y yo creo que por ser un lugar por ahí un poco... Trelew es muy lejos, éramos un montón, pero aún así hubo un montón de gente que por ahí ha ido a otros más cerca si no fue. También escucho gente hoy que dice, ah, el año que viene voy, a La Plata voy. Claro, me acerqué. Entonces es como que va a ser una gran movida. Y otra de las cosas que por ahí no se muestra, o sea, o esta gente que dice, ah, que las mujeres en tetas, sí, todo el mundo, yo vi en Facebook también algunas discusiones de que se iban a solamente para poner en tetas en la marcha, y en realidad de 50.000 mujeres, sí, no nada. Sé cuántas habría en tetas en toda la marcha. ¿100? Yo vi 5 y claro. Atrás había 200.000 personas que no, claro. Digo, y aún si hubieran sido si lo hubieran decidido 50.000 personas, creo que también no es... Claro, parece sí, que sí, no es un tiempo para que nos horroricemos por claro, eso. Claro, es un prejuicio. Es un prejuicio. Pero bueno, siempre se pone el acento sobre lo que genera controversia y no se rescata lo positivo. Lo mismo que lo de la gente. Fue muy emotivo ver durante la marcha la gente en las puertas de las casas saludando, aplaudiendo, las niñas, las abuelas con pañuelitos verdes saludando. O sea, una cosa que yo por lo menos no me la esperaba. No me lo esperaba. En los techos de las casas, Trelew es muy chiquito, hicimos un recorrido de 6 kilómetros y pasamos por barrios muy humildes. Y en esos barrios la gente estaba en las esquinas saludando, en los techos, en los balcones. O sea, una recepción. Además era un espectáculo impresionante. Creo que la gente, que las 50.000 mujeres que marchábamos, éramos más que toda la población de Trelew. Claro, porque Trelew, claro, es una ciudad muy chiquita. Entonces, ¿cuántos era como... días, Cristina, duró? Y fue sábado, domingo y lunes por la mañana. Claro. Desde el viernes ya estaba llegando gente. O sea que realmente iluminaron Trelew ahí, porque de pronto una invasión, 50.000 es una barbaridad. Incluso gente del lugar comentaba que como que se había generado un movimiento en Trelew, porque Chubut está muy mal económicamente, bueno, está como todo el país, pero por ahí en las ciudades chicas se siente más la recesión, la falta de trabajo, y se generó trabajo porque éramos 50.000 personas a comer, a salir, seguro, a tomar, a alojarse. Entonces de pronto uno veía que empezaban a aparecer los puestitos para vender el choripán, el que pasaba vendiendo birra, o sea, de pronto hubo una movida hasta económica, ¿no? Claro, se generó toda una posibilidad de hacer un mango para el que no tiene laburo allá. ¿Es la primera vez que asistías? Yo es la primera vez que iba, o sea, hace muchos años que siempre tengo ganas de ir, y este año dije, este año voy. Y digo, imaginémonos 50.000 almas que se reúnen en un lugar que no tienen un sentido partidario, ¿no? Porque no, para nada. Además es muy también, o sea, hay cosas que hay que vivirlas, ¿no? No se pueden contar, pero de pronto a mí me pasó estar ahí en la plaza, y de pronto se acerca alguien y me abraza, y yo no reconozco, una mujer, ¿no? Y me dice, ¿vos sos detrás de la sierra? Sí, le digo. Me dice, yo soy fulana. Y bueno, estaba con una peluca, qué sé, o sea, no la reconocí. Pero eso, es una persona a la que por ahí conozco de verla, de saludarla, ¿no? No es que tenga gran relación, pero el encontrarnos ahí fue como, estamos en la misma, ¿no? Bueno, te ubicó, el abrazo, ahí entre medio de la gente. Claro, qué lindo. Eso. Bueno. Y encontrarme, qué sé yo, con ex compañeras de trabajo de hace años, con ex alumnas, yo fui docente, y encontrarme con ex alumnas, o sea, fue todo como muy... Es realmente un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro. Cristina, y como mujer, ¿no es cierto? Aquí en Tras la Sierra, ¿hace mucho que residís acá? Va a ser 5 años. 5 años. Como mujer que reside en estos espacios, ¿qué sentís? ¿Cuál es? ¿Vos sentís acá que de alguna manera tus derechos a veces están de alguna manera en discusión? ¿Cómo actúa? ¿Cómo ves que actúa la sociedad transserrana con respecto a todas estas cuestiones que hacen al derecho de ser mujer en un contexto social donde, bueno, muchas veces pecamos, creo, muchísimas veces de ser demasiado machistas o patriarcales, o respondemos también, como en el resto del país, más o menos, a consignas que se nos han inculcado a fuego, ¿no? Y que de pronto se nos hace difícil abandonarlas con respecto a los derechos que está solicitando a gritos la mujer argentina. Yo creo que, no se puede generalizar, yo creo que Tras la Sierra no es una excepción como otro montón de lugares. En general, vivimos una sociedad patriarcal y por eso es el reclamo. Hay muchos hombres que por ahí ya están como en ese camino de mínimo tomar conciencia y tratar de modificar algunas cosas, pero bueno, también es cierto que el hombre es el privilegiado, entonces cuesta ceder privilegios, ¿no? Hay de todo, como en todos lados, pero también lo que hay es como una movida importante de mujeres como peleando por eso, ¿no? Yo he estado en las marchas o en las convocatorias que se hicieron cuando iba a ser, tanto en la discusión en diputados como en senadores por la ley del aborto, y es como que hay bastante gente participando y se están haciendo movidas, Yo formo parte de una comparsa coplera que participamos cantando nuestras coplas feministas en las marchas. O sea, hay una movida interesante de cambio, ¿no? Y bueno, y también hay mujeres que nos critican, que no quieren saber nada, qué sé yo, hay de todo, pero yo creo que es el camino se hace al andar, ¿no? O sea, en el lapso de un poco menos de 5 años tenemos el triste récord en Tras la Sierra de 5 mujeres, y digo 5 mujeres, lo acentúo porque no son 2 mujeres y 3 varones o 4 y 1 varón, o sea, son 5 mujeres que desaparecieron, han desaparecido misteriosamente, ya que los organismos encargados de impartir justicia o de encontrar los rastros de estas personas no han podido hacerlo. ¿Cuál es qué idea tenés sobre todo esto? Yo me vine a vivir a Tras la Sierra justo una semana después que había desaparecido Marisol Realte y Luz Oliva en Hornillos, y yo me vine a Los Pozos, o sea, ahí Marisol era de Los Pozos. O sea que para mí fue, a ver, yo venía de Buenos Aires con la idea de que aterrizaba en el paraíso, y resulta que cuando llego me encuentro con eso, y fue como decir, ah, no es tan paraíso, y pasan las mismas cosas que pasan en todos lados. Y bueno, después fue, creo que en esa misma semana, una semana después pasó lo de la señora de Yacanto. Y bueno, fueron pasando cosas. Y sí, yo creo que, me parece que ahora, bueno, últimamente lo que pasó con esta nena, con, no me sale el nombre ahora, con la nena de Delia. Paz, con Delia. Y es esto, o sea, no se sabe o no se quiere saber. Y siempre se termina responsabilizando a la víctima, y bueno, y por qué habrá salido a esa hora, y por qué tenía una pollera muy corta, porque, o sea, siempre se termina juzgando a la víctima. O sea, yo escuché cosas espantosas de Marisol, como si ella tuviera la culpa de lo que le pasó, siempre y justificando a quien hubiera actuado y hubiera hecho lo que hizo, que bueno, todavía no se termina de saber. Entonces yo creo que tiene que ver con esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Siempre se trata de poner el acento sobre que es un hombre enfermo el que hace esas cosas, el que mata, el que viola, el que hace las cosas que hace. Y yo creo que no son hombres enfermos, son hijos sanos de esta sociedad patriarcal. O sea, porque a ellos no se les critica, no se les censura, se los toma como un caso aislado, y para mí no son casos aislados. O sea que, y no es distinto en otras partes, ¿no? Me parece que tiene que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos. Vamos a hacer una pausa para escuchar música que ha seleccionado Pablo hoy, dado tu visita. Vamos a escuchar de Ana Tijú un tema que se llama Antipatriarcal. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer vida se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría. Ana Tijoux, creo que se pronuncia así, según me dijo Pablo, antipatriarcal. Bueno, un poco dedicado ahí la selección, el tema anterior, Mujer, de Amparo Ochoa, que es increíblemente bonito, y este, que no lo tenía yo muy registrado, para un poco para distender y para seguir relacionándonos con Cristina, que hoy la tenemos en nuestro programa, y le agradecemos profundamente que se haya movilizado hasta la radio para comentarnos, ¿no?, estas experiencias allá en Trelew, con el grupo de mujeres más grandes que se haya hecho, o sea, en la historia de la República Argentina. O sea, ni ustedes mismas deben advertir la importancia que viene teniendo esto, que ya se repite por muchos años, no sé cuántos, sí, pero este es el encuentro número 33, el encuentro número 33, y recién algunos de nosotros empezamos a visibilizar esto, y algunos evidentemente se empiezan a preocupar. O totalmente, sea, son una fuerza, sus privilegios están en riesgo, claro, una fuerza política, social, no necesariamente partidaria, pero que está estableciendo y está haciendo un llamamiento a todos los que conformamos la República Argentina, y no solo la República Argentina, que debemos respetar ciertos derechos que no lo hemos sabido hacer antes. Así que si son 30 y pico de reuniones, quiere decir que son 30 y pico de años también. Sí, sí. O sea que, obvio, al principio eran como minúsculas, eran, esto empezó en un pequeño grupo que fue creciendo, y ahora llegó esto, 50.000. Claro, increíble. Bueno, los últimos dos o tres, nuestra radio tiene 7 años, los hemos seguido, Pablo, ¿no es cierto? Pero de pronto empezar a tener constancias de la existencia de este colectivo de mujeres por sus derechos, realmente sorprendente, y creo que además, por lo que he visto y he escuchado, está sirviendo de ejemplo para otras comunidades de otros países latinoamericanos. O sea, esto, cuando fueron las convocatorias, cuando se discutió la ley de interrupción de embarazo en Senado y en diputados, había en otros países, se juntaron mujeres como apoyando a las mujeres de aquí, y era increíble la repercusión que tuvo, porque fue muchísimas mujeres en el Congreso. Yo no estuve, pero estuvieron mi hija y uno de mis hijos estuvieron en el Congreso, y fue una noche que hizo muchísimo frío, no sé si no fue la noche más fría del invierno, que pasaron la noche ahí esperando la votación, y era impresionante. Yo he visto videos y es impresionante el empuje, ¿no? Es como contagioso. Me imagino. Y bueno, todo eso trascendió a otros países, y yo creo que uno no toma conciencia hasta que no está ahí y mira a su alrededor y ve que somos tantas, ¿no? Es como ahí uno recién dice, wow, qué fuerza, qué potencia, además, no sé, como una energía así que circula, increíble es. ¿Y tuviste oportunidad de leer algo de los medios de Trelew o de alguna otra región del sur sobre esto? No, la verdad que no. Pero, por ejemplo, el diario de Trelew al otro día de lo de esa represión fue el domingo a la noche, el lunes a la mañana. La represión fue realizada por personas de civil, por lo que yo pude ver, ¿no? Aparentemente se ven las fotos, un grupo de hombres de civil, todos vestidos de negro, y algunas de las chicas con las que marchábamos reconoció en la foto a uno que había visto parado en una esquina cuando íbamos marchando. O sea, cada tantas esquinas había, curiosamente, un hombre vestido de negro que estaba como de casualidad. Pero algunas chicas los reconocieron a esos hombres después en los que atacaron a las chicas que después llevaron presas. O sea, estos hombres atacan a las chicas, hay ahí un forcejeo y entonces interviene la policía y se lleva presas a las chicas. Ah, mirá qué bien. Ni siquiera creo que fue una represión, porque fue como un accionar sobre un grupo que estaba aislado, solo, separado. Fue como justificar o tener una excusa para decir, bueno, esto es, aquí vienen a hacer lío y nada más. Y obvio que se perdió todo el resto, ¿no? Triste, muy triste la acción represiva de la policía. Y sin ningún... O sea, por lo que yo vi, no habían cometido ningún hecho, ni ninguna, no se les adjudicaba, después las liberaron. Lo que decían era que habían prendido fuego ahí en la puerta de la catedral. En realidad, yo no sé quiénes prendieron fuego. Hubo un fuego en la puerta, pero bueno, no sabemos si fue gente de la misma marcha o si lo hicieron como para justificar la represión. Eso... ¿Y la iglesia dio algún comunicado? No, la verdad que fue todo muy tranquilo, o sea... En los dos días, sábado y domingo, no se veía policía, o sea, fue todo muy tranquilo. Hasta ese momento, después de la marcha, que ya la marcha había terminado, y pasó este incidente, pero después fue todo re tranquilo, no había policía. Y fue a un pequeño grupo aislado. Fue un pequeño grupo, fueron 10 chicas las que se llevaron presas, que al otro día ya las liberaron. Sí, como ha sucedido en las últimas claro. manifestaciones en Buenos Aires y eso, ¿no? Sí, siempre es como buscar la excusa para... Y a los que generan disturbios nunca los agarran y agarran a un montón de gente que luego les libera. Claro, sí. Muy llamativo. No, no es casual. Realmente me parece que era importante destacar esta cuestión también, porque como para que no nos quedemos solamente. Claro, yo quisiera, ya que estamos hablando de esto, contarte o contarles. Yo no participé de ningún taller, pero en el parque en el que se hizo donde estaba la feria, los artesanos, también había actividades. Había conversatorios de distintas organizaciones, presentaciones teatrales, intervenciones, había una radio abierta. Y bueno, como yo no fui a ningún taller, participé en un conversatorio y estuve en la radio abierta, y me interesó mucho. En la radio abierta participaron tres mujeres mapuches y una mujer de Guatemala, que está Lolita Chávez, se llama, que está no puede ingresar a Guatemala, o sea, es perseguida en Guatemala porque está defendiendo la territorialidad. Luchas territoriales. De su pueblo, mujeres originarias todas, ¿no? Como las mapuches, que están también defendiendo su territorio y por eso son perseguidas. Y su territorio y sus derechos. Claro, y los derechos de su pueblo, ¿no? Claro. Que están aquí mucho antes que haya... O sea que las mujeres mapuches también formaron parte del colectivo. Sí. Incluso se ve en la marcha, hoy estaba viendo, porque siguen llegando fotos, ¿no? Y hoy estaba viendo fotos de las mujeres mapuches en la marcha con sus trajes típicos, sus cantos ancestrales. ¿Qué se dijo ahí, Cristina? Y lo que ellas reclamaban como mujeres es que el encuentro no sea encuentro nacional de mujeres, sino encuentro plurinacional de mujeres. Porque, bueno, ellas lo que argumentan es que los pueblos originarios son previos a la creación de los estados, ¿no? A la llegada del español y toda esta historia. Previo a la conquista. Entonces, para sentirse incluidas, lo que piden es que consideren que estas eran naciones anterior a la llegada del conquistador, del colonizador. Y bueno, parece que eso, hubo un taller específico para este tema, yo no participé del taller, pero en la convocatoria al encuentro del año que viene ya se hace como encuentro plurinacional de mujeres. Ah, o sea que se ve que ha tenido repercusión, ¿no? Su reclamo. Sí, ellas lo decían, o sea, invitaban a la gente a votar y explicaban su postura, explicaban cuál era la situación de los pueblos originarios, de las mujeres. ¿Y qué cosas te impactaron? O sea, si tuvieras que un poco pensar en esos tres días, en dos días y medio prácticamente, más el viaje, ¿no? Que no es tan poco. Claro, el viaje fueron dos días, uno de ida y uno de vuelta. Claro, contanos así que, ¿qué cosas te impactaron, ¿no? De esta reunión. A mí me impactó esto de como un lugar de encuentro, encontrarme con gente conocida que por ahí a mucha gente hacía años que no la veía, y de pronto encontrarla ahí era como es un lugar de encuentro realmente. Y también encontrarme con otra gente que conocía ahí, y de pronto esto de sentir que uno está en la misma frecuencia, ¿no? Que estamos en lo mismo. Eso fue muy lindo. Después fue muy impresionante, a mí me impresionó mucho lo de la marcha, porque Trelew tiene así como ondulaciones, claro. Y de pronto íbamos marchando y uno miraba para atrás y veía en la lomada allá arriba, claro, una multitud. Era como una serpiente gigantesca en movimiento. Un río de mujeres. Claro, con colores, claro. Porque con banderas de distintos colores, sí. Y miraba para adelante y lo mismo, o sea, yo digo, yo no sé si estaba en la mitad de la marcha, pero se veía para adelante y para atrás un mar de mujeres, y eso fue realmente muy impresionante. Y la otra cosa que me emocionó mucho fue la recepción de la gente de Trelew, esto que digo, la gente saliendo a las del las local, esquinas, de la persona que vive ahí. Claro, la gente de ahí en las esquinas, en las puertas, en las terrazas, en los balcones, saludando, agitando sus banderas, aplaudiendo. Y sumándose a las consignas que se cantaban, o sea, claro. Y eso tampoco se dijo, o sea, es como que la gente estaba ahí como codo a codo, tampoco se dijo. Y me parece que está bueno. Cristina, no sé, como para ir cerrando, ¿no? Este tema, por hoy por lo menos, ¿qué cosas de esta sociedad que hemos construido durante tanto tiempo y que tiene tantas imperfecciones y tantas cuestiones ahí para por las cuales seguir luchando, a vos te gustaría cambiar, aunque aunque sea a veces hay que soñar para que las cosas se hagan realidad, ¿no? Yo sé que hay cuestiones que son muy difíciles, y de hecho con la lucha y con la calle y con las pancartas y con los proyectos se van logrando, a veces algunas duran muchos años. Yo creo que en pocos años se han producido un montón de cambios, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero digo, tus sueños, ¿hacia dónde estarían dirigidos en esta cuestión de la lucha de la mujer por la conquista de sus derechos? Y estaría muy bueno que no nos, que no hubiera cosas que nos separen, como esto de ser mujer, hombre, no sé, yo creo que hay algo que es la, para mí el mundo se divide en opresores y oprimidos. El opresor nunca va a querer, o sea, vive de eso, entonces no va a dejar de oprimir. Y muchas veces me da la impresión de que los oprimidos no nos damos cuenta que si nos juntamos somos más. Estaría bueno que pudiéramos darnos cuenta de eso, porque es como, si nos damos cuenta de que los oprimidos somos la mayoría y dejamos de lado las cosas secundarias que nos dividen, ¿no? Yo creo que sería otra la historia. Bueno, compartimos un poco los sueños de Cristina acá en FM Sierra. Le agradecemos ya. Gracias en el cierre. Gracias por invitarme a ustedes. No, para nada. Siempre van a estar abiertas las puertas de esta radio para todo lo que sea la lucha por los derechos de todos, ¿no? De hombres y mujeres. Con esto iríamos cerrando el programa de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes. Los invitamos luego a la hora 19 a escuchar el programa Nampulcafe, que como siempre se las trae ahí en compañía de nuestro compañero Collán. Y nada, no se olviden también que pueden reescuchar estos programas en el blog de la radio, y que siempre estamos atentos ante todas las cuestiones sociales, culturales, humanas, de los movimientos que se generan aquí en Tras la Sierra, y de alguna manera dependemos de ustedes como corresponsales, que como hoy nos acercan, ¿no? Una mirada de los que pasa fronteras afuera de nuestro propio territorio, y de primera mano, ¿no? Porque sabemos que los medios por ahí tergiversan, cambian, utilizan un montón de estrategias para que no nos enteremos de la verdad de las cuestiones. Nos vamos despidiendo con un último tema musical que se llama Arriba quemando el sol, que es de autoría de Violeta Parra, por Vivi Posebón. Muchas gracias por todo, nos reencontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Chao. imagínate sin paraíso.